mandale nomás. Esto es Agrupación 32. Antes de entrar al baile me fumo un caño, después me voy a la barra a tomar un porro. Antes de entrar al baile me fumo un porro, porro, porro, porro, porro. Antes de entrar al baile me fumo un caño, después me voy a la barra a tomar un porro. Antes de entrar al baile me fumo un porro, porro, porro, porro. El que no se palma tiene fama de gato. Los turros, oh, oh, que van a agitar. ¿Dónde están las turras? Oh, oh, que van a cantar. Re loco, re mamado, agitando. Voy buscando esta pibita que me como yo. Si la agarro solita, le mando carbo, carbo, carbo, carbo, carbo. Re loco, re mamado, agitando. Voy buscando esta pibita que me como yo. Si la agarro solita, le mando carbo, carbo, carbo, carbo. Es que no se palma, tiene fama de gato. Va a bailar. Antes de entrar al baile me pongo un caño, después me voy a la barra a comprar un porro. Antes de entrar al baile me pongo un porro, porro, porro, porro, porro. Antes de entrar al baile me pongo un caño, después me voy a la barra a tomar un porro. Fama de gato.